Nacional de Misiones. Desde sus estudios centrales en Félix de Azara 1552, Posadas, Misiones, Argentina. Son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, transmitiendo de los estudios de FM Universidad. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA local de Posadas. Hoy acompañado por mi querido compañero, mi jefe acá, el secretario general de Posadas, Ricardo Emilio Borsini. Buenos días, Ricardo. Buen día a la audiencia, buen día a toda la gente que está escuchando. Linda mañana de domingo. Linda en Posadas, mañana. Misiones, República Argentina. La verdad que hoy nos insumió un tiempo más largo venir desde Villa Cabello hasta Posadas, hasta el centro, ya que vinimos paseando prácticamente, despacito, tranquilo, disfrutando la mañana, ¿no? Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Mónica Otazú, en los controles técnicos. Y arrancamos el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central que se propone defender y reivindicar los derechos de todos los trabajadores de la República Argentina. El día de hoy, con una efeméride de la semana, si quiere, el día de ayer se cumplían, tengo entendido que 91 años de la primera transmisión radial en la República Argentina. ¿Conocés la historia? Sí, esto me acerca de alguna manera a una actividad que desarrollé durante mucho tiempo y que en algún momento voy a volver a retomar. Solía estar muy en contacto con el radio aficionado y es una historia muy conocida, dice que allá por 1920 aproximadamente se comenzó a escuchar ruidos extraños en algunos lugares y fue la primera transmisión de radio que se realizaba realmente acá en nuestra región, ¿no? Y me tocó experimentar con la fabricación de una radio galena. ¿Sí? Es nada más que un arrollamiento de cobre, es una bobina sintonizadora que con un par de auriculares se puede llegar a, sin ninguna otra fuente, se puede llegar a escuchar la radio, ¿no? Así que esto fue lo que pasó en aquella oportunidad. Sí, se celebra la primera transmisión de radio, creo que fue en 1920, si no me equivoco. Sí, la radiodifusión mundial se inicia el 27 de agosto de 1920 con una antena instalada en las inmediaciones del antiguo Teatro Coliseo en Buenos Aires. Por los escasos 20 aparatos existentes en la ciudad, se pudo escuchar en vivo la ópera Parsifal, la obra de Richard Wagner. En pocos meses las audiciones se realizaban alternativamente desde los teatros Coliseo, Colón y Odeón. Pasaban además de música, discos, noticias, recitados, propaganda y actuaciones en vivo. Y a pesar de tantos años de transmisiones de radio, ¿no es cierto? Hoy día no pasa de moda De hecho, por algo nosotros estamos acá, sigue siendo un medio de comunicación importantísimo que tiene una magia muy especial, ¿no es cierto? Que a pesar de que por ahí la televisión tiene imagen, por empezar, ¿no es cierto? Imagen y sonido. Parecería que tiene más gancho, ¿no? Parecería que la imagen pudiera captar más la atención del oyente o video oyente, pero como vos decís, la radio tiene una magia muy especial. Yo me acuerdo que a mí me tocó hacer algunas experiencias con algunos colegas, no colegas periodistas ni nada de esto, ¿no? Sino colegas de la radioficción, y habíamos montado con otro compañero un pequeño equipo de transmisión de exteriores. Te estoy hablando hace 20 y pico de años, 25 años a esta parte, donde comenzaban a empezar a funcionar en posadas las primeras emisoras de FM, ¿no? Y hacer esas experiencias con equipos precarios, con equipos muy modestos, fue una experiencia realmente muy linda y que quedó en la memoria de mucha gente, ya que fueron las primeras experiencias de transmisión en vivo y en directo, digamos, por FM, ¿no? Y en esas experiencias primarias aparece una voz que es muy, muy, muy conocida acá en FM Universidad, que es la voz de Jorgito Castro, ¿no? En aquella oportunidad Jorgito trabajaba con nosotros y hacía la parte de locución comercial, me acuerdo. Así que si Jorge está escuchando, un abrazo para él también, y seguramente ha de tener anécdotas que contar sobre este tema, ¿no? Bueno, quedaba así registrado entonces, homenajeado el día de la radiodifusión en el programa de la CTA. Arrancamos entonces, ¿vamos a lo nuestro? ¿Qué te Muy puede bien. Hacer, Rick? Vamos a lo nuestro. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 03752-1562-9473. Sabes mejor que yo ese número. Y a la línea fija de comunicación 432-332 430-342, ahí vamos a estar recibiendo también los mensajes, porque continuamos con nuestro libro viajero. Así es. Hoy tenemos otro libro que hemos traído para prestar, así que vamos a estar recibiendo en esos números los llamados para solicitar ese libro. Ya vamos a decir de qué se trata. Repito, 432-332, 430-342, la línea fija de comunicación. Y mensaje de texto al 1562-9473. Bueno, ¿hablas 40. Vos o hablo yo? Bueno, está bien. ¿Viste? ¿Ves? ¿Quién es el jefe, Mónica, acá? Este es como las mujeres, dicen, ay, nosotros somos las dominadas, no sé qué cosa más. Y después te van apretando los tornillos así despacito, ¿no? Bueno, dejamos claro. Sabe que es cierto. Mensaje de texto 03752 1562 9473, mi teléfono. Bueno, también recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y en el transcurso de esta tarde levantaré internet y ya queda en la red para que el que se perdió el programa puede escucharlo en cualquier momento de la semana, el programa semanal de la CTA en FM Universidad. También si nos quieren encontrar vía Facebook, en el buscador ponen Compromiso con las Bases, que es el nombre de nuestra agrupación docente, y allí en ese espacio van a encontrar información de todo lo que tiene que ver con nuestro quehacer sindical. Y que ya vamos a estar dando información sobre también la actividad de Compromiso con las Bases. Está muy ocupado esta semana. Sí. Noticias cortitas, títulos cortitos de lo que vamos a tratar de desarrollar en el programa. Como siempre, tema vigente todo el año, ha sido el año pasado, problemática docente. Lamentablemente. Se realizó una manifestación en la ciudad de Posadas el día martes a las 18, una marcha de antorcha que está tendiendo a convertirse en tradicional aparentemente, porque este martes hay otra marcha de antorcha. ¿Vos estuviste participando? Exactamente, estuve participando de esa movida de los trabajadores, no solamente como docente, sino como parte integral de la comisión directiva de la CTA. Y un número interesante de compañeros se hizo presente en el mástil alrededor de las 19 horas, esperando sobre todo que bajara el nivel de luminosidad para que, bueno, pudieran lucir las antorchas, ¿no? Y eso se... desarrollaremos a lo largo del programa. Exactamente. También vamos a hablar un poquito de las diferentes resoluciones que se tomaron en el último confederal, que es el Congreso Federal de Secretarios Generales, al que me tocó asistir. Ya el programa anterior estuvimos hablando de las resoluciones y ahora vamos a refrescar un poquito. Principalmente que una de las principales resoluciones es que el 23 de septiembre se convoca una movilización en la Mesa Nacional y en todas las provincias a manifestarse frente a cada Ministerio de Trabajo para reclamar pronta resolución a los al reclamo por la solución del tema de las elecciones en CTA, que todavía la justicia tiende a favorecer a la lista de Hugo Yasky. Bien, también el programa de hoy quería dedicarle, si te parece, Ricardito, vos que sos el que manda acá. Y le da con eso, ¿eh? No, aclaremos a la audiencia, hay que reconocer que Ricardo es un dirigente muy democrático, que es muy abierto a todas las ideas nuevas e innovadoras que por ahí un tipo un poco más loco como yo a veces te trae alguna idea y las llevamos adelante. Así es, sin ningún problema. No hay posibilidad de crecer y... que es la característica de la CTA. No, y decía, tratar un poco ahí el tema, refrescar la memoria sobre qué es la CTA, de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? De cierta manera, porque muchas veces nos pasa que nos entusiasmamos tanto en nuestras noticias más recientes que nos olvidamos por ahí el tema de informar un poquito a los compañeros que de casualidad capaz engancharon la emisora de FM Universidad y por ahí quieren saber de qué se trata la CTA, qué es la CTA. Bueno, en función de esto, yo acabo de hacerte entrega de un libro que fue editado por la Central, se llama Guía para el Militante, de Formación para el Militante de la CTA. Ahí está prácticamente condensada la historia de la Central y los motivos por los cuales aparece en el espectro político sindical de la Argentina esa nueva conformación, ¿no? Así, hablaremos entonces. Así que, ese... Bueno, pues ese no lo vamos a prestar, ¿eh? Ese lo leo yo primero y después lo presta. Tengo algunos ejemplares que hoy estuve revisando en mi biblioteca y vamos a poner algunos para regalar. Ah, ¿sí? Así que vamos a ver si... A la audiencia entonces, ponerse en contacto con los teléfonos que ya dimos y ver la forma de que le podamos acercar estos libros que son... iniciamos el proyecto del libro viajero, el que tiene afición a la lectura o quiere iniciar un ciclo de lectura. La verdad que hay libros que son en un lenguaje, están en un lenguaje accesible, no son muy absolutamente coloquial, sí. Y como a mí me gustan, con letras grandes, algunos con dibujito inclusive, así que hay para todos los gustos. El Eternauta te gusta, sí. No, a mí me gustan las historietas, eso es cierto, me gustan las historietas. Me crié leyendo Nipur, D'Artagnan, así que esas son mis grandes aficiones. Vamos a una pausa musical y arrancamos el programa de la CTA, la Central. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien. Yeah. podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a la sábana, escuchábamos a Miguel Mateos, música de los 80. ¿Te gustó, Rick? Muy bien. Animamos un poco la mañana del domingo para iniciar el tema de las noticias que teníamos preparadas. Se realizó entonces la marcha de Antorcha, que vos estuviste presente. Sí, señor. Se realizó una asamblea en el lugar. Yo no pude estar presente porque tuve que ir a hacer el trámite este y... ¿se realizó algún tipo de asamblea? ¿Se tomó alguna resolución? Bueno, la marcha estuvo... ¿Quién convocó? Estuvo organizada, como siempre, por el Frente Gremial. Y la concentración comenzó, ya te digo, alrededor de las 6 de la tarde ya había gente concentrando en el mástil de Posada. Y se esperó hasta que cayera el sol para que tuviera efecto el tema de las antorchas, y alrededor de las 19:15 más o menos, se comenzó a marchar por el tradicional recorrido de calle Junín hasta Bolívar hasta la calle San Lorenzo, intersección de San Lorenzo, ¿no? Allí se hizo un cierre de la caminata y se convocó una asamblea en la sede de la UNDAP. Uh-huh. En esa asamblea se definió continuar con los ejes de lucha que venían planteándose desde hace mucho tiempo ya, el tema de los 21 puntos, el tema de la discusión de... Ahora se incorpora también la posibilidad de este proyecto de ley de educación que, presentado por el ingeniero Rovira, que realmente tiene muchas aristas muy filosas respecto al tema de la educación, sobre todo respecto al respeto de la profesionalidad del docente, ¿no? Por lo que se definió que para este martes se volvería a realizar la marcha, este martes que sería pasado mañana, y una medida de fuerza con paro de actividades para el día martes, para el próximo martes, con movilización a la Cámara de Representantes, ya que ese día sesiona la Comisión de Educación para pedir la incorporación al debate de los representantes del Frente Gremial en este tema de la ley de educación, ¿no? Así que para dentro de 2 semanas está consensuado un paro de actividades en el sector docente. Sí, sería prácticamente una semana y día, sí. Que ya estamos iniciando. No esta semana que se inicia mañana. Sería la pero semana sí, del 5 al 9. Pero sí hay actividad. Sería el 6. El día martes. El martes tenemos marcha de antorcha nuevamente, con el mismo recorrido y concentración en el mástil de Posada. Bien. El sector docente desde hace mucho tiempo que desde hace un par de años que se encuentra muy movilizado y se siguen agregando reclamos, ¿no es cierto? Todo comienza, como toda lucha sindical, por lo general la punta de lanza de toda lucha sindical es el reclamo salarial. Sí. Lo que genera toda esta crispación es el hecho de que, a pesar de que se hicieron las denuncias, que tuvieron una gran repercusión en los medios gráficos y en los medios de toda la provincia, a pesar del anuncio de que el gobierno de la provincia estaría de alguna manera haciendo el control y la corrección de esta falencia, se siguen cometiendo estos atropellos, ¿no? Se siguen creando escuelas, se siguen creando escuelas con nombre y apellido, se siguen acomodando gente. Se siguen otorgando débitos laborales a las municipalidades. Entonces es muy, muy, muy difícil de que esto se controle si no se conforma, como venimos solicitando, tanto desde la central como desde el ámbito del Frente Gremial, una comisión de contralor de esto que esté integrada también por los trabajadores, porque es muy fácil decirle al zorro que controle su propio reducto, ¿no? Uh-huh. Es decir, va a acomodarlos tanto de manera que va a haber desconfianza en cómo se haga esta gestión. Puede haber buena voluntad del gobernador, yo no digo que no. Es decirle al zorro que cuide el gallinero. Exactamente. Así es. La verdad es que se siguen agregando reclamos al sector docente, así como en otros sectores. Una noticia a nivel nacional, se reunió el Consejo del Salario. Sí. Se fijó como resolución un piso mínimo, como salario mínimo vital y móvil, 2.300 pesos para todos los trabajadores de la República Argentina. Claro, pero vos fíjate, ¿para cuándo es esto? A partir del año que viene, ¿eso? Cuando ya le coma la... Cuando lo coma la inflación. Claro, por eso nosotros decíamos desde la central de Misiones y desde los compañeros de la agrupación Compromiso con las Bases, que en el contexto en el que nosotros estamos hoy desarrollando nuestra actividad y cómo está planteado el sistema económico argentino, es muy difícil plantear una cifra estática. Nosotros vemos que la espiral inflacionaria no se detiene, que sigue creciendo inclusive, y que esta posible o aparente suba del salario mínimo vital y móvil va a ser absorbido por la inflación de acá a enero del año que viene, o febrero, cuando comience a aplicarse, ¿no? Recordemos En el caso de los docentes, de los trabajadores estatales, peor, porque la paritaria de CESE se reúne allá por marzo, ¿sí? Febrero, marzo, para aplicar en abril. Sí. Entonces, tenemos demasiados meses, demasiado amplio ese espacio, ese trayecto, donde no se contemplan ajustes para que ese valor del salario se mantenga y sea apto para el desarrollo de la familia trabajadora, ¿no? Informemos a la audiencia, a los trabajadores en general y a la población toda, ¿no es cierto?, que el Consejo del Salario es una reunión tripartita, si se quiere, ¿no es cierto?, sí, entre el gobierno, las entidades sindicales más representativas, supuestamente, de la República Argentina, y el sector empresarial. Sí. Lamentablemente, en este Consejo del Salario, la CTA, a la que pertenecemos, la verdadera, la que ganó las elecciones... Sí, el gobierno eligió... ¿A qué sector? Juntarse con quienes son adeptos al gobierno. No fue invitado Pablo Micheli, no, a este Consejo del Salario, así que es una mesa con poca validación de nuestra parte, al menos. Se preocupó la presidenta de llamar a los amigos más cercanos, como ser Hugo Moyano y Hugo Yasky. La verdad que habría que ver de qué se trató, cómo fue esa reunión, ¿no es cierto? Se sentaron a tomar un cafecito y hacer cierto teatro, porque recordemos que el sector sindical pedía 2.600 pesos como salario mínimo vital y móvil, y el sector empresarial ofrecía 2.100. Hicieron un negociado ahí y llegaron a 2.300. Lo que sí significa un avance, el incremento, un reconocimiento también de lo que es la inflación, porque más del 20% se logró a lo que estaba en 1.840. Claro, pues te digo, de acuerdo a los estudios técnicos y a los estudios de aplicación que veníamos desarrollando desde la CTA, es muy difícil hablar de un porcentaje fijo, uh-huh, ¿sí? Por los índices de inflación que tenemos. Ayer justamente... No, lo que dice el INDEC, ¿no? Claro, ayer me encontraba con un trabajador que tiene una camionetita que hace flete para una empresa constructora. Me encontré de casualidad con él porque hace muchísimo tiempo no lo veía. Yo llevé mi vehículo a cambiar el aceite, a hacer el cambio de aceite y filtro. Me decía él que había hecho un presupuesto de caños para una obra que está haciendo, y pidió el viernes el presupuesto, ¿no? Dijeron, ponerle vos 1.000 pesos. Se fue el lunes a la tarde a comprar. Dijeron, no, hoy a la mañana, a las 10 de la mañana cambiaron los precios. ¿Y a cuánto se fue ahora? 1.450. El 45%, pero ahí era un toque. ¿No te vas a acordar a viejas épocas? Lamentablemente yo le decía a él, un hombre grande, igual que yo, ya me había entrado en año, me dice, me hace acordar aquella época que teníamos que salir rajando a comprar. ¿Antes que suba? Claro, pues en la mañana subía 2 o 3 veces, ¿sí? Entonces era un albur, decía, bueno, voy a ver cuánto me sale tal cosa, ¿no? Entonces no había posibilidad de hacer un presupuesto de trabajo ni un presupuesto de recursos, ¿no? Después de la pausa musical, Ricardo, si te parece, comenzamos con el tema este de retomar un poco el espacio de formación dentro de nuestro programa radial. Así que estén atentos los compañeros trabajadores que están escuchando para anoticiarse y refrescar la memoria sobre qué es la CTA y qué estamos haciendo en este momento. Muy bien, seguimos en el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores Argentina, y te voy a tomar lección, Ricardo. La pucha. ¿Eh? Ahí se pone bravo el asunto. A ver, niño Ricardito, ¿estudió para hoy, por empezar? Bueno. Quería en el programa hoy refrescar un poco la memoria sobre qué es la CTA, qué es la Central de los Trabajadores de la Argentina, de dónde sale, por qué. A ver, explica, a ver si puedes. Te voy a pedir un favor, a ver si en si cinco. Puedo ser sintético. Exactamente. Cortito bueno. Y clarito en un lenguaje universal. Bueno, básicamente las centrales son una reacción, digamos, de alguna manera es como una reacción antisistémica, ¿no? Es decir, una reacción al sistema que venía imperando y continúa imperando en muchos aspectos en la República Argentina dentro de lo que es el sindicalismo. Una reacción como la tuvo Compromiso con la Base en su momento, de reaccionar ante el sistema corrupto, ante el sistema viciado de un montón de falencias. Un grupo de compañeros decide armar un espacio de discusión en el que esas discusiones sean francas, sean democráticas y sean de alguna manera la base de sustentación para el crecimiento de este movimiento. La central nace en la CGT, o nace como un desprendimiento de la CGT. Te decía, como reacción a las improntas que tiene la Central Nacional hoy y la sigue teniendo desde prácticamente desde su comienzo, ¿no? La alineación hacia un partido político. O sea, determinada ideología política. Como es en este momento la CGT, ¿no es cierto? La CGT es un aliado sindical del gobierno de turno. Y sí, vos no tenés empacho en aliarte con un gobierno de un signo y después cambia y te aliás con el signo opuesto. Entonces, sí. Se desprende, decís, de la CGT y la principal diferencia es esta, la independencia de los partidos políticos. Y del gobierno en particular, ¿no? Y de los gobiernos, por supuesto. La patronal. De los gobiernos. Ahora, también había algunas otras características importantes, como por ejemplo la necesidad de que se reconozca al trabajador en toda su dimensión de trabajador, porque no podemos tener una central que sea meramente burocrática en el sentido de que reconozca al trabajador que está en blanco, ¿sí? Uh-huh. Es decir, le da característica y estatus de trabajador a quien te presenta un recibo de sueldo con aportes y con la ley, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿el Ultrabota no es trabajador? ¿El Canillita no es trabajador? ¿El que está vendiendo chipa no es trabajador? Entonces, había una sectorización demasiado grande en el concepto de trabajador. Cosa que estos compañeros que allá por aquel entonces dijeron, tenemos que ver cómo hacemos para que esto se amplíe la mirada. Y es así que nace otra condición u otra característica que no la tiene ninguna otra central, que es la afiliación directa de los trabajadores a la central. Aquellos que se sienten trabajadores y que realizan alguna actividad lícita pueden afiliarse directamente al sindicato sin ningún tipo de inconveniente, porque no se afilia solamente a entidades, sino que la característica de la CTA es que afilia también a personas individuales, ¿no? Como individuo. Y teniendo en cuenta la esencia de la persona, que todos somos trabajadores en potencia, inclusive hay unos parámetros de edad. Correcto. Nosotros venimos haciendo una campaña muy fuerte desde la central, inclusive con algunas otras organizaciones, como por ejemplo Pelota de Trapo y la Fundación de los Niños del Pueblo, donde venimos peleando para la erradicación del trabajo infantil, ¿no? El trabajo infantil debe ser que el niño esté en la escuela, ¿no? El niño esté en la escuela y su trabajo debe ser aprender y prepararse, ¿no? Y jugar. Y jugar. Entonces, a ver, este tema de la baja de la imputabilidad a los 14 años, este tipo de cuestiones, van a contrapelo con el desarrollo normal y armónico de un niño, ¿no? Vamos enumerando para ser sintético. Fíjate cómo tiene una... Sí. Primero se desprende de la CGT porque no se siente contenido dentro de sus... De la burocracia que implica la CGT. Una principal característica de la diferencia es que la independencia de los partidos políticos y los poderes económicos. Exacto. Después decías... La afiliación directa. Las personas... El reconocimiento del trabajador. Las personas como individuos se pueden acercar a la CTA y afiliarse individualmente. Exacto. Más allá de que estén afiliados o no a otro sindicato de base. O que no tengan ninguna afiliación. O que sean desocupados. Exactamente. Y el desocupado no está desocupado porque quiere. El desocupado está desocupado porque no encuentra laburo, porque no encuentra trabajo. Y justamente... Pero no deja de ser un trabajador. Justamente dentro de la CTA es que buscamos un espacio de discusión para buscarle la solución a este problema. Correcto. De la desocupación. Correcto. Así se armaron también dentro de la central, ¿no es cierto?, aquellos grupos de trabajadores autogestionados, ¿no es cierto?, o que recuperaron las empresas que los patrones decían, por la cuestión económica, financiera, estamos fundidos, cerramos esto, ¿no es cierto?, y los trabajadores que vayan a la lona. Uh-huh. Esos trabajadores en muchos casos se hicieron cargo de esas empresas y hoy están funcionando como cooperativa, ¿no es cierto?, como empresa recuperada. Otra característica es, concatenado con esto que decías de la afiliación directa, el tema de la edad a la que te podés afiliar, sí, a la CTA. Desde los 14 años. A partir de los 14 años, ya te podés, o sea que chicos en edad escolar, en el secundario, sí, inclusive algunos en la primaria, ya se pueden afiliar a la central y participar de la discusión, ¿no es cierto? Claro, porque... Esto quiere decir que, como vos bien decías, la central considera que el niño debe estar en la escuela y debe estar jugando, pero al mismo tiempo estar formando. Pero al mismo tiempo no desconoce el hecho de que existe el trabajo infantil en la Argentina. Correcto. Que es un tema de mucha preocupación y que estamos buscando la manera de erradicar. El niño debe estar en la escuela y debe estar jugando. Uh-huh. Bueno, seguimos. Otra característica que puedes enumerar. Y una de las más sobresalientes, que creo que tampoco la tiene ninguna otra central, es que todos los dirigentes de la CTA locales, provinciales y de la CTA nacional son elegidos por el voto directo de los afiliados. Y secreto. Y secreto, por supuesto. El voto directo y secreto de los afiliados. Cosa que en las otras centrales es arreglo de cúpulas de sindicatos, ¿no? Las cúpulas sindicales son las que definen... Son las que eligen su consejo directivo. Bueno, en este caso, en nuestra central, justamente porque sostenemos que la democracia y la participación es lo fundamental, se estableció en el estatuto de la central que nuestras autoridades sindicales son electas por el voto directo y secreto de los afiliados. Es una característica que tampoco es común en las centrales del mundo, te estoy hablando. Que, ¿no?, por cierto, es una característica que enriquece la democracia dentro, uh-huh, del sindicalismo y dentro del país, pero al mismo tiempo en estas últimas elecciones demostró una cierta, no debilidad, sino un cierto punto vulnerable que tenemos dentro de la organización, ¿no? Y esos son los riesgos de la democracia. Así es, tenemos, sí, que... Son los riesgos de la democracia. Es el juego de la democracia, ¿cierto? Recordemos que el 23 de septiembre del año pasado, el 2010, se realizaron las elecciones para elegir la comisión directiva de CTA, en el que resultó ganadora la lista número 1, la cual pertenecemos nosotros, la Germana Abdala, la lista fundadora, la línea fundadora de la CTA, que sostuvo y fundó la CTA en estos preceptos que vos estabas enumerando. Si hacemos un poquito de historia inmediata, ¿no es cierto? El gobierno se inmiscuyó en estas elecciones, en nuestra central, y trató o fortaleció una lista más afín a las políticas gubernamentales. Y bueno, resultó ganadora la lista 1, hicieron denuncias de irregularidades, la justicia, que es afín al gobierno, le dio cabida a estas denuncias, y bueno, hay toda una maraña judicial en la que estamos inmersos. Aún así, nuestra lista está a cargo de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la lista 1, en la figura de Pablo Micheli a la cabeza de toda la organización. Y si bien está judicializado, las vías legales indican que la comisión directiva actual es la de Pablo Micheli. Así que en ese sentido que estamos realizando todas nuestras actividades, ¿no es cierto? Como ser este programa, este humilde programa, en el que estamos tratando de clarificar las cosas. Sí, en la historia del movimiento obrero hubo estas altibajos, estas idas y venidas, y justamente lo que sostenemos desde la central es mantenernos firmes en la independencia de todos estos tipos de presiones para que podamos realmente presentarnos ante la sociedad y decir claramente, ¿cierto? Este es el objetivo de la central, la defensa de los trabajadores y la defensa de la dignidad del ser humano, ¿sí? Porque yo no creo que haya dignidad en quien tenga que ir a pedir una bolsa o cuyo único trabajo es sumarse a un partido político para que le tomen lista y diga, bueno, vamos a cargarlo como animales a un acto para que después salga con un bolsón de mercadería. Eso no es digno. ¿Sí? Eso no es digno, y bueno, contra todo eso es que también desde la central nacen otros movimientos impulsados por compañeros como la conformación de la constituyente social, donde se amplía de alguna manera la visión de formación y conformación de nuevos estamentos ahora, de lucha social, ¿no? Ahora, Ricardo, vamos a hacer un juego de roles, si se quiere. Yo soy un trabajador, docente, como soy efectivamente, y no estoy afiliado a ni un sindicato, no tengo ni idea de lo que es una organización sindical ni social. Laburo y me pagan y vivo en mi frasquito de mayonesa y no me entero de nada. ¿Cómo me convences de que tengo que estar organizado con otros compañeros? ¿Cuál es la importancia de estar organizado? Básicamente la importancia de organizarse. Te puse en un brete acá. No, porque la tengo clara y yo creo que mucha gente también la tiene clara eso, ¿no? La importancia básicamente de la organización, ¿no es cierto?, es la posibilidad de la defensa de tus derechos. Sí. ¿Sí? Es decir, en ningún tipo de actividad. Inclusive, si nosotros nos podemos mirar en la historia, la historia del desarrollo de los eventos bélicos, de las contiendas bélicas, estratégica y tácticamente, nadie gana una guerra solo. ¿Sí? Y en realidad lo que se está desarrollando en la defensa, cuando uno hace la defensa de los derechos de los trabajadores, es una contienda entre el poder que te dice que no y que quiere acaparar cada vez más, aún a pesar de que pase por arriba de tus derechos y que pase por arriba de tu esfuerzo, y el trabajador que debe levantar la cabeza y ocupar el lugar que corresponde. Ahora, esto solo no se puede. ¿Sí? Solo no se puede. ¿Por qué? Porque la fuerza, la relación de fuerza es totalmente dispar. Entonces acá se trata de alguna manera, una equiparación de fuerza entre la patronal y el trabajador. Si nosotros equiparamos esa fuerza y decimos vamos a sentarnos a la mesa de negociación con el patrón a conversar en nivel de igualdad, ¿sí? Porque si el patrón tiene el capital y tiene la fuerza financiera y económica para mantener una empresa, esa fuerza no puede funcionar si no tiene el otro ingrediente fundamental que son los trabajadores. Entonces, sí. Yo siempre lo a nivel de igualdad lo grafico por ahí con un sub y baja, ¿no? Uh-huh. El juego de los niños. Hay que buscar el equilibrio en este sub y baja. Exactamente. Por un lado está la patronal, que hace su aporte a lo que es el campo laboral, y por otro lado está la fuerza de los trabajadores, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, el objetivo del patrón siempre es enriquecerse. Ganar más. Es ganar dinero. Aún a costa del sudor y el sacrificio. Del sacrificio empleado. O de la injusticia con sus trabajadores, ¿no? Lo vemos acá en el sector llevatero. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, lo vemos acá. ¿Sí? Hay gente que se enriquece bajo el sufrimiento y la esclavitud de algunos que están metidos en el monte viviendo como animales. Eso no puede ser. Ese es el más claro ejemplo del sometimiento y la brutalidad del poder económico sobre el derecho laboral. O sea, el capitalismo en extremo, ¿no? Exacto. Que si bien todos vivimos en una sociedad capitalista y todos somos parte del capitalismo, hay límites. El otro día la presidenta decía hay que humanizar el capitalismo, ¿no? Y en cierta forma, que es una forma de reconocer, somos una sociedad capitalista. Desalmada. Sí, y la idea de las entidades sindicales es buscar este equilibrio, ¿no es cierto? Eso yo creo que es el tema central acá, el equilibrio, ¿no? Es decir, bueno, vos ganás, ¿sí? Pero déjame vivir. Es decir, yo te voy a hacer de fuerza laboral para que vos ganes, pero en ese proceso, ¿no es cierto?, compartamos las cargas. Uh-huh. ¿Sí? Hay un tema, una milonga argentina, que en una partecita dice, y no sabe ese patrón que por su peón tiene estancia. Así es. ¿Mm? Entonces, de ahí nace una de las consignas de la CTA, ¿no es cierto?, de la central, uh-huh, que es la distribución equitativa de las riquezas en nuestro país. Hay gente en este momento, como en muchos lados, ¿no?, hay gente extremadamente rica y en el otro tema está la gente extremadamente pobre. La idea es buscar un punto de confluencia en el que no todos seamos ricos, pero tampoco haya tantos pobres en la Argentina. No. Yo creo que tanta miseria. El problema es el que vos decís, Ernesto. Acá hay muchos extremos, ¿no? Sí. Es decir, no hay un nivel en el que podamos decir llegamos a un punto de equilibrio. El equilibrio es fundamental. El equilibrio es fundamental. Fíjate, no puede ser que, por ejemplo, como decía el Tano en algunas oportunidades, no puede ser que en un país hecho de pan se nos mueran los chicos de hambre. ¿Sí? En un país que exporta alimentos para 300 o 400 millones de habitantes, o de personas, ¿no es cierto?, tengamos 150 o 160 muertes por día por cuestiones evitables. Entonces, esas son las cuestiones que... Y retomando un poco el tema de la organización de la CTA, también nuclea entidades de base, entidades sindicales, ¿no es cierto? Correcto. Una de estas, hablando del sector docente, ¿no?, una de estas entidades de base que integra la CTA es UDPM, el sindicato mayoritario de la provincia de Misiones. Sí. Es el que hasta hace poco tiempo, el único sindicato que se sentaba con el gobierno a pactar y a acordar el tema salarial, el tema laboral, el tema legal, si se quiere, el marco legal del ámbito laboral docente. Entonces, ocurrió lo que suele suceder, ¿no es cierto? El sindicato o la cúpula sindical... Eso está bueno que lo digas, ¿eh? La comisión directiva de UDPM se convirtió en un brazo sindical del gobierno, o sea, la patronal. En este sub y baja del que te hablaba hoy, se pusieron los dos al mismo lado, ¿cierto? Y los trabajadores quedamos prácticamente desamparados, uh-huh, en la otra punta de sub y baja. Entonces, tuvo más peso el sector patronal. Este es el ejemplo más práctico y más pragmático que podemos hablar de por qué la central existe, uh-huh, ¿sí? Y por qué la CTA debe seguir existiendo, y por qué la CTA debe seguir siendo, sosteniendo sus principios fundacionales, ¿sí?, de independencia ideológica y económica y de no dependencia de ningún tipo de presiones ni partidarias ni políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde el objetivo y se pierde la capacidad de sentarse en una mesa en condición de igualdad, ¿sí? Uh-huh. Porque cuando vos te sometés a la ideología de la patronal, en este caso, UDPM Conducción, sí, sometida a la ideología y a la política del gobierno renovador, ya no está en situación de igualdad, está en situación de sumisión. Y en ese sentido... Por lo tanto, en esa situación de sumisión, lo que hace es agachar la cabeza, ¿no es cierto?, y recoger las migas que caen de la mesa del patrón. Y en ese sentido, la central acá en la provincia de Misiones, la central de los trabajadores de la Argentina, se tomó como objetivo recuperar un sindicato de base tan importante. Correcto. Como es la UDPM. Haremos el intento, si bien Es muy difícil el aparato electoral de la renovación a full puesto del gobierno de turno, puesto al servicio de esta conducción. Y por supuesto, lamentablemente se vive dentro del sector docente. Digo lamentablemente porque deja mucho, hablan mal por ahí de muchos colegas, ¿no es cierto?, que se prestan al juego de la prebenda y al juego del clientelismo, si se quiere, con los acomodos, con toda esta denuncia. Ahora, esto es producto de un proceso, Ernesto, ¿no? Es decir, un proceso de destrucción del sujeto social que se vino dando a lo largo de mucho tiempo. ¿Sí? Empezó allá hace un buen tiempo esta parte con la nefasta época de aquellos gobiernos militares que sometieron al pueblo argentino a un escarnio impresionante. Después siguió con la implementación de las políticas neoliberales, y esas políticas no dejaron de implementarse hasta ahora, ese modelo no dejó de implementarse hasta ahora. ¿Sí? ¿Qué es el modelo de sometimiento? Es un modelo de sometimiento, es decir, fíjate vos, en aquella época fue, no te metás, algo lo han hecho, por algo se lo han llevado. Yo, aquella lamentable frase del yo argentino, yo argentino. ¿Sí? Después fue, bueno, miremos de afuera. Después no podemos, no se puede. Nos metieron en la cabeza que no se puede. ¿Sí? Y se va llevando al sujeto social a un proceso de sometimiento tal que, lamentablemente, desde mi óptica personal, yo veo que va más allá del sometimiento a un proceso de domesticación, donde el sujeto reacciona ante el estímulo y nada más. Entonces, no justifico, ¿no es cierto?, aquellas personas que supuestamente deben ser formadores, ¿no es cierto?, y que se sometan a este tipo de cuestiones. Es producto del sistema social imperante, que es lo que nosotros pretendemos cambiar. ¿Sí? En la página de Compromiso con las Bases dice: creemos que otra sociedad es posible, y por eso seguimos peleando, ¿no? Si no, no lo haríamos. Esa es otra consigna de la CTA. Una sociedad. Es una frase de Germán Abdala, ¿sí?, uno de los militantes, que demostró que se puede. ¿Sí? Que demostró que se puede y que se puede seguir peleando, y que, a pesar de pertenecer. Bueno, Germán era peronista y accedió a una diputación por el Partido Peronista. Por eso, entonces, Ricardo, yo quería retomar, antes que termine el programa, dejar bien claro esta situación, ¿no es cierto? Se acercan las elecciones de UDPM, se acerca de nuevo el juego de la democracia, que es una instancia de participación que es las elecciones. Todos los que son afiliados al gremio UDPM, reciben, hay que verificar en el recibo de sueldo que estemos afiliados, tenemos el derecho a votar una nueva conducción, una nueva conducción de UDPM. Y en ese sentido, la agrupación nuestra a la que pertenecemos, Compromiso con las Bases, que militamos dentro de la CTA también, y dentro de UDPM somos parte integrante de UDPM, hemos tomado la decisión de hacer un esfuerzo más, un intento más, por recuperar el sindicato de manos del gobierno y devolver esta herramienta importante de lucha a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores de la educación. En ese sentido, se ha iniciado formalmente una mesa de concertación y de discusión con otros sectores, con otras agrupaciones, como ser la línea Alfredo Bravo y Atemisa, compañeros con los que hemos estado en la calle estos últimos años, dando la pelea por la reivindicación de los derechos laborales de los docentes, y hemos decidido conformar una lista de unidad para ir a recuperar el sindicato. Así Correcto. Que se estaría oficializando en estos días ya esta nueva fuerza política sindical, y participaremos de las elecciones de UDPM con todas las pilas y la fuerza. Estas últimas discusiones que tuvimos últimamente en la asamblea reforzaron lo que es la convicción y la fuerza de los compañeros que están decididos a recuperar el sindicato. Ayer tuvimos una asamblea en Jardín América y realmente vi mucha decisión de los compañeros de ir por este sindicato y recuperarlo para los trabajadores. En ese sentido, acabo de recibir un mensaje de Amelia, que nos corrige. La marcha de antorchas el jueves, en realidad, no el martes. Ah, perdón. Nos quedó pegado el martes a nosotros. Ya lo tomé como tradicional. Sí. Martes 18. Era el jueves. Bueno, perdón, compañero docente. Bueno, de todos modos vamos a estar repitiendo en la página web de Compromiso con las Bases, vamos a estar levantando en el Facebook. Así que, Amelia, gracias. Y gracias por estar en sintonía y escuchando. Entonces, jueves a las 18. El jueves sería la marcha de antorcha, no el mate como del sector docente. Hablamos mal nosotros. Bueno, perdón, rectificamos entonces la información. Y otro aporte que hacía Inés vía línea baja, línea de 500, como decíamos los aficionados en aquella época, ¿no? Pero decía que en el caso de que la central, como venimos diciendo, apoya la recuperación de la UDPM como entidad de base, debería apoyar económicamente y solventar la recuperación de la UDPM. Esa es otra cuestión que también sería bueno aclarar cómo se financia la central. Sí. ¿Sí? La central no tiene cuota sindical. Tiene una cuota sindical anual de un peso. De un peso por mes por cada afiliado en forma directa. Como no tenemos personería gremial, y es una de las cuestiones por las cuales estamos peleando muy fuertemente, dependemos del aporte voluntario de algunos sindicatos que nos permiten el desarrollo económico y financiero de la central. Uno de los sindicatos que más apoya a la central y está sosteniendo económicamente la central es la ATE, la Asociación Trabajadores del Estado, que ellos pusieron en su cuota sindical que pagan los afiliados el 0,5% que los afiliados aportan para mantener la central nacional. De allí se recibe un porcentaje, en el caso de Misiones, para el funcionamiento de la central de Misiones, y que ese monto que se recibe... La coparticipación. Sí, sería como una especie de coparticipación de lo que aporta la ATE a nivel nacional para que todas las CTA de todas las provincias puedan funcionar, y también la CTA nacional. En el caso de Misiones, ¿no es cierto?, el aporte no llega a los 5.000 pesos por mes. Con eso hay que solventar teléfono, nafta, movilidad, alquileres y todo lo demás, ¿no? Así que se nos hace, muy cuesta arriba poder solventar alguna lucha especialmente, pero estamos tratando de ver cómo, de alguna manera, estamos... ayudando a todos nuestros afiliados para el desarrollo de sus luchas. ¿Se fue la hora, dijo el que le robaban el reloj? ¿Se fue la hora, dijo el que le robaban el reloj? Nos vemos, queridos compañeros, nos vemos el próximo domingo a las 9 horas en el espacio radial de la CTA, y el que quiere el libro, comunicarse al 1562-9473 y le prestamos un librito de la CTA para el que tiene interés en la lectura. Un abrazo grande y nos vemos el próximo domingo. Comienzo de espacio.